Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban Mejía y yo estoy detrás de Huma Project. Quiero contarles muy rápidamente por qué es esto el proyecto y para dónde vamos. Primero, esto nace pues después justamente de la conversación que tuve con mi hermano Ricardo, quien ha sido músico, y la coincidencia que encontramos en relación con la posibilidad de desarrollar un proyecto que integrara la parte auditiva con la parte visual. Como resultado de esto, comencé a crear una serie de demos hace unos 6 meses, de los cuales ya tengo unos 10, 11 aproximadamente. Varios han pasado por justamente diversas etapas en donde se han afinado cosas relacionadas con instrumentos, ritmos, tiempos, etcétera. Lo que ustedes están viendo hoy en el sitio es el resultado ya de varios meses de trabajo. La idea es entrar próximamente a una etapa ya de producción como tal, donde podamos agregarle una parte vocal, otra serie de instrumentos, en donde pues ya Ricardo, mi hermano, entrará a participar activamente para enriquecer el proyecto. Y lo que buscamos es pues tener hacia finales de este año, principios del próximo, un producto terminado de aproximadamente 50 minutos. Más adelante buscamos integrar todo esto con el trabajo de algunos amigos diseñadores gráficos que nos desarrollarán algunos de los videos para las canciones. Pretendemos presentar esto el año entrante en un concierto que integre toda esta parte audiovisual. En su momento les estaremos dando más información al respecto. Por el momento y ya para despedirme, quiero invitarlos a que se vinculen con este proyecto, que nos cuenten qué les gusta, qué no les gusta y si encuentran coincidencias con el mismo, pues propóngannos cosas para ver de qué forma se integran al mismo. Que estén muy bien y los invito pues a seguir visitando con frecuencia este sitio y que descarguen las canciones y que las escuchen. Que estén muy bien. Chao pues.